que pudo perdurar en el tiempo gracias a lo que fue la solidaridad de todos los pueblos de la Patagonia con esta experiencia tan maravillosa, ¿no? Uh-huh. Porque esta experiencia ha sido celebrada en todo el mundo y realmente, como decía hace un rato, los créditos están, pero nunca han sido justos en la repartija para los obreros. Claro, realmente claro. Una situación muy triste para todos nosotros, Dani. Uh-huh. Sí, y yo sé que ustedes tienen un aprecio muy especial por la experiencia de Sanó. Uh-huh. Y ustedes imagínense que ellos, cuando comienzan en el año 2001, están con el acampe ahí afuera de la fábrica, tienen que pasar a cambiar un volante por un alimento casa por casa en todos los barrios. Uh-huh. Y son los barrios más humildes de Neuquén los que le dan ese alimento y uh-huh. los que sostienen la experiencia. Y son sí. los presos de la U11 los que un día completo le dan su ración de comida para que los obreros que estaban pasando frío puedan comer. Las demostraciones de solidaridad han sido esas que te hacen caer la lágrima, ¿no? Y hoy el gobierno que se disfraza de nacional y de popular, una experiencia tan popular es justamente, tan arraigada y tan neuquina como es la experiencia del control obrero Sanó, que luego se constituyó en cooperativa, se deja morir y obliga a los trabajadores a abandonar la fábrica en búsqueda de un trabajo que pueda tener un rédito económico por lo menos igual, pero que se ha pagado todos los meses. Realmente una tristeza muy grande para todos nosotros y una medida desesperada de los compañeros de tener que afrontar el pago de los salarios despojándose de una parte de los terrenos de la fábrica, ¿no? Sí, sí. En cuanto en relación al sindicato Ceramistas también, que justamente en el día de hoy se cumplen 5 años de la gestión obrera de los trabajadores de la cerámica Stefani de la localidad de Cutralcó, que bueno, que allá por el 2009 empezaron una experiencia de tomar la fábrica, porque el dueño de la fábrica ya había repetido la experiencia de Luis y Sanón y quería decretar la quiebra de esa fábrica, y un año después los obreros la ponen a producir bajo el control de los trabajadores. Se trata de 60 familias, también parte del sindicato ceramista, que han podido continuar en sus puestos de trabajo. Recuerden ustedes que Cutralcó ha tenido la experiencia de piqueteros y fogoneros allá por la crisis del año 95 hasta el año 97 uh-huh. aproximadamente, y a partir del año 2001 y con el cierre de algunas de las principales empresas petroleras de YPF y con las privatizaciones de Menem, esos pueblos petroleros se convirtieron en pueblos fantasmas, así que la fábrica Stefani había dado la posibilidad a varias familias, digamos, de que pudieran comer dignamente. En el año pasado pudimos compartir con ustedes que en la legislatura de Neuquén se aprobó el proyecto de expropiación de la fábrica Stefani uh-huh. y todavía los obreros, a 5 años del control obrero, siguen reclamando que el trámite se concrete en Buenos Aires y que llegue la expropiación definitiva. Te cuento que en materia de educación se ha sumariado a todo un turno de la escuela, una escuela muy importante, muy conocida acá de la capital neuquina, la escuela 140, luego de que se diera un incidente hace unas semanas en las que un extraño ingresó a la escuela y puso en riesgo e intentó abusar de una niña de primaria de acá de la escuela. Los docentes y las docentes se manifestaron en contra a la medida iniciada por el Consejo Provincial de Educación, que era de sumariar a la directora y a la vicedirectora de ese turno, y en contraposición a su lucha, el presidente del Consejo de Educación de acá de Neuquén, que son los que definen sobre la vida y la continuidad de cada uno de los establecimientos, firmó en estos días el pedido de sumario para el todo el turno mañana, cuestión que todos los docentes de Neuquén repudiamos absolutamente, porque esa escuela justamente es el ejemplo de lo que pasa en la educación neuquina hoy por hoy. Desde el año 2001 que reclaman mejores condiciones de seguridad para la escuela y un sereno o un portero que pueda preservarle la seguridad a estos menores que van todos los días a la escuela 140. Y en contraposición a eso, y en contraposición a la desidia del Estado, son sumariados los trabajadores. Sí. Así que un tema que tendremos el debate, porque ustedes saben que este año no se ha comenzado con paro en Neuquén, y sin embargo la escuela, el CEPEN 19 está ha estado durante desde el comienzo del año hasta ahora sin clases, porque el edificio le han explotado las calderas, le han explotado los calefones, la cuestión del edificio se cae a pedazos, así que realmente nos da para compartir con ustedes que la situación de Neuquén no siempre tiene que ver con dejar de dar clases por luchas docentes, sino que hoy claramente queda evidenciada la desidia y el abandono de parte del gobierno de la provincia de Neuquén hacia los establecimientos educativos, ¿no? Sí, totalmente. Les cuento sobre femicidio en Neuquén. Sí. Y Cipolletti es convocante también a la marcha que se realizará el 3 de junio en repudio a los asesinatos sistemáticos de mujeres. Ustedes recuerden que las cifras más o menos de las organizaciones de mujeres determinan que 168 mujeres son atacadas por hora en el país en casos de violencia de género, así que los hechos sucedidos también en Neuquén, el secuestro de jóvenes en redes de trata que son llevadas principalmente a las zonas petroleras de acá de Neuquén, algunas han sido encontradas, la muerte de mujeres en manos de sus esposas luego de haber radicado la denuncia por violencia, uh-huh. Y toda la que ha sido en la zona de Cipolletti, en la provincia de Río Negro, el femicidio sistemático que ha comenzado en un hecho a nivel nacional, como ha sido el primer triple de crimen de Cipolletti, en donde asesinan salvajemente a las hermanas Verónica y Paula Villar, uh-huh. así que y la chica González, lo que hace es determinar que Neuquén es una zona de riesgo y por lo tanto la semana del 3 estará marchando en contra de la violencia de género y con la consigna ni una menos, ¿no? Exactamente, aquí también se marcha con la misma consigna el mismo día frente al Congreso, ¿verdad? Muy bien. Natalia, sabemos que hay algo más preparado sobre Chihuido, pero te invitamos a desarrollarlo semana. Efectivamente con el Perfecto. Tiempo que la represa se merece la próxima entrada tuya en el Enredando de la Mañana, ¿qué te parece? Perfecto. Bien. Amigos, ha sido un placer escucharlos y por supuesto compartir las novedades que se dan en distintos ámbitos de acá de la provincia de Neuquén para compartirlos con todos los compañeros y compañeras de la red de medios. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo muy grande. Natalia Cantero, comunicadora popular desde allí, desde Neuquén. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos 2 o 3 minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, Enredando las Mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el Enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro. ¿No? Y uno puede jugar con eso.